nadie más supo ver cómo caía la verdad. Carmesí y cruel, la decadencia se hizo un lugar gradual, sin saber que algo estaba cambiando en una sociedad tan avanzada que jamás tuvo rival. No, nada quedará. Sombras al ocaso de una civilización. Solo ruinas como un eco de nuestro esplendor. Quien usurpa el poder son los guardianes de la fe. Un afán devorar al pueblo sometido a su voluntad. Mentiras que se ocultan tras media verdad. No, nos condenarán. Sombras al ocaso de una civilización. Solo ruinas como un eco de nuestro esplendor. Dueño del tiempo contempla su final. Mi triste lamento llegó a su de una civilización.